make a fire, dancing through the fire, 'cause I am a champion and you gonna hear me roar loud, loud than alive, 'cause I am the champion and you gonna hear me roar. Bam bam bam da da dum, ba da dum bam bam bam ba da dum, ba da dum bam bam bam ba da dum. You gonna hear me roar. Bam bam bam da da dum, ba da dum bam bam bam ba da dum, ba da bam bam bam bam. And you gonna hear me roar. Hola, soy Ángel, el viejo. Hola, soy Sonia, la joven. Y esto es Música Viejoven. Pues nada, otro día más aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo lleva la semana? A ver, la llevaba bien hasta que tuve que venir aquí con el viejo este, pero bueno. Madre mía, ¿cómo vienes hoy, eh? Al principio hoy con vengo, el hacha, ¿eh? Buah, es que me he levantado, me ha despertado mi madre a gritos y ha dicho, buah, hoy tengo que lanzar mi rabia. Muy a tope, muy a tope. Madre mía, miedito me da la música que traigas entonces. No, hoy traigo música, bueno. Bueno, guay. Pues, traigo música. Traigo que música. Que eso ya es mucho, ¿eh? Para un programa de música creo que sí, es importante, sí. ¿No? Vale, guay, pues yo creo que empiezas tú entonces, a lo loco. Bueno, empiezo yo con mi rabia adolescente, como debe de ser. Yo hoy os traigo a dos mujeres, ¿vale? Bueno, os traigo una banda pero y una mujer, ¿vale? Que es solista, pero la banda, su principal vocalista y su frontwoman, porque es mujer, pues es una mujer, ¿no? Ya lo he dicho muchas veces. Creo que sí. Bueno, por si acaso, es una mujer, ¿vale? No está de más siempre reivindicar. Claro. Coño, necesitamos representación femenina y más en el metalcore, que hay muy poquita. Vamos, ya metalcore. Sí. Bien, bien. La banda que os vengo a presentar hoy es In This Moment, que bueno, es una banda de metalcore estadounidense. Se formó en el 2005. Su primer álbum fue lanzado en 2007, llamado Beautiful Tragedy. Y bueno, os podría contar así datos interesantes sobre la vocalista. María Brink, quien bueno, nació en Nueva York. Su padre la abandonó cuando era muy joven. Se quedó embarazada ella a los 14 años. Y tuvo que sacar pues a su familia, también a su madre, que estaba bueno, rehabilitándose debido a la adicción a las drogas que tenía. Y no sé, a mí la historia de esta mujer me parece impresionante. Cómo pasó de estar en la miseria absoluta debido a las circunstancias de la vida a unos padres negligentes a de repente pues ser vocalista de una banda, tener, bueno, no la vida asegurada, pero sí tener pues recursos económicos para mantenerse a ella. Vamos, que ha luchado. Ha luchado muchísimo. Qué guay. O sea, y bueno, pues una canción así, os voy a traer la más conocida, que no sé si la habréis escuchado, pero de In This Moment es la más viral, que es Sex Metal Barbie. Voy, vamos a escucharla. We'll be right back. Bueno, pues habéis escuchado Sex Metal Barbie de At This Moment. Hay una parte en la que María dice: I've heard that I grew up filthy, a trailer park queen, dropout, pregnant, statistical queen. Que básicamente dice: escuché que he crecido sucia, una reina del parque de casas rodantes, que la abandonaron, que se estuvo embarazada, que era una adolescente problemática, que son, bueno, las cosas que la gente va diciendo de ella. Y la canción habla un poco de eso, de cómo la gente la juzga sin conocer su historia. Porque claro, la gente solamente ve embarazada a los 14, seguro que es una... Y no saben todo lo que hay detrás. Que muchas veces pasa eso. En especial con la gente joven, que nos suelen juzgar bastante, yo creo. Bueno, Ángel, ¿qué te ha parecido? Pues la verdad es que flipa bastante. No conocía nada de este grupo y me ha parecido, sobre todo, como una mezcla muy interesante. Porque he escuchado samplers, parte medio rapeada, parte súper melódica, súper operística. Es decir, me ha molado mucho la variedad que tienen simplemente en una canción. Y luego que suena muy bien, la voz es brutal y el sonido en general, bueno, en general las producciones de Estados Unidos o de Inglaterra son siempre suenan muy bien, pero no sé, me ha flipado mucho, la verdad, no me esperaba que fuera tan bueno porque muchas veces el metalcore lo que peca es de monotonía y en este caso no ha sido así, entonces me ha puesto una cara de cuando he dicho esto que casi me mata. Sí. Pero bueno, nada, pero te entiendo. Sí, pero que... le pasa a casi todos los estilos, al punk, por ejemplo, es decir, que me apasiona el punk o al reggae. Es decir, al final son cosas que si no innovas un poquito, pues se acaba quedando en siempre lo mismo. Y en este caso no me ha parecido así. Me ha parecido muy interesante la propuesta y me ha gustado mucho. ¿Te lo escucharás en casa? Posiblemente investigue un poquito a ver qué más tienen. Sí. Me ha gustado. Buena propuesta. Bueno, ¿y tú qué me traes? ¿Hay algún, no sé, algo de cuando cazabais mamuts? Pues creo que incluso de antes. Pero es verdad que ha sido mucha casualidad que sin saber qué vamos a traer, yo traigo mujeres hoy. ¡Oh! Sí. De hecho, traigo mujeres negras. No sé por qué, debe ser por algo de unas elecciones que están ahora mismo en el aire de un presidente racista o algo, no sé. Sí. Que se me ha ocurrido traer mujeres negras. Que sé que le jode. Entonces, bueno, se me ha ocurrido esto y la primera que traigo para mí es una diosa de la música y bueno, y desde muy chiquitita también, desde la lucha social. Es una pianista brutal, impresionante. De hecho, la canción que traigo entre medias tiene un solo de piano que es impresionante. Y su voz es muy, muy, muy, muy rara, pero muy, muy bonita. Entonces, bueno, yo creo que voy a lanzarla y luego hablamos de ella un poquito. La cantante es Nina Simone y la canción es Love or Leave Me. Say love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, hey, I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. Someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, my love is your love. There's no love for nobody else. Bueno, pues esta es Nina Simone. Lo que os he dicho antes, en esta canción lo que más me flipa, aparte de que su voz es increíble, es el solo de piano de entre medias. Nina Simone tocaba el piano desde los 2 añitos y lo hacía pues en casa y en la iglesia. En la iglesia alguien la escuchó y apostó por ella y bueno, consiguió que estudiara y que entrara en una escuela de piano. Nina Simone nació en el 33, es decir, era una niña negra y pobre en Estados Unidos, con lo cual eso ya de por sí se complicaba mucho. Y esto lo que hizo es que tuviera, bueno, mucha implicación en la lucha social por los derechos civiles de los afroamericanos. Desde el punto de que con 12 añitos, en su primer recital de piano, pues hicieron que sus padres se levantaran de la primera fila y se fueran a la zona de reservada para negros, y ella con 12 añitos decidió parar el concierto, no tocar hasta que sus padres no volvieran a la primera fila, y consiguió que volvieran a la primera fila y seguir con el concierto. Esto entre millones de cosas, canciones que tiene, que si veis las letras son claramente reivindicativas de los derechos civiles de los afroamericanos. Pero bueno, sobre todo eso, su música, su implicación, a mí me parece una de las más grandes del soul. De hecho, es no solo hacia soul, hacia jazz, hacia blues, y tiene un sobrenombre que es la alta sacerdotisa del soul. Aunque yo creo que en general sus canciones son más jazz, pero bueno, con esa voz que tiene tan rasgada y tan profunda, pues es verdad que tira mucho el soul. No sé, ¿qué te parece a ti? ¿Qué te ha parecido la canción? ¿Qué te parece Nina? A ver, creo que ya sabes lo que me parece. A mí Nina Simone me encanta. Tengo que escuchar más, pero no he escuchado todas sus canciones. A mí, mira, te voy a decir, si te tumbas un rato en la cama y te pones cualquier lista de Spotify de Nina Simone, solo por escuchar esos matices de la voz, es decir, se nota que es una mujer que cuando cantaba expresaba todo su dolor, toda su rabia, porque es que se nota. Entonces, es eso, tumbarte un ratito en la cama, ponerte canciones de Nina Simone y ya verás cómo las vives de una manera muy, muy pasional. Lo he dicho, en plan, he escuchado varias canciones de ella y yo he notado eso, y también pues viendo la letra y tal, se nota como toda la implicación que ha tenido la lucha social. Así que no sé, me gusta mucho que la hayas traído, porque además así me motivo un poquito a escuchar más, que no he escuchado mucho. Pues guay, me alegro mucho. Yo en general, vamos, la recomiendo mucho. Tiene canciones muy míticas, de hecho, una canción suya que se llama Enfield Cult, la versionó Muse, por ejemplo. Ah, vale. Sí, esa canción no es de Muse, es de Ya sé que... Y la versiona muy bien, pero... porque Muse también son unos de los que un día hablaremos de ellos, porque también me flipan. Sí, sé que no es tuya, pero en plan que no me acordaba de... Sí, pues es suya. Entonces, bueno, no sé, creo que es un artista que en general está muy olvidada también. Es decir, que al final cuando se piensa en música negra, bueno, se tira siempre a lo masculino porque este mundo es así. Pero es verdad que cuando se tira a lo femenino no se piensa, no se acuerda nadie de Nina Simone, cuando ha sido una influencia muy, muy, muy grande para otras cantantes. Entonces, bueno, creo que siempre es bueno reivindicar a alguien como Nina, que bueno, que también yo creo que tiene que ver mucho su implicación en la lucha social y la lucha activista, para que se la ningunee un poco. Entonces, bueno. Y eso, ¿y ahora qué nos traes? Bueno, yo ahora traigo a una solista muy conocida. Solamente con que diga el nombre ya, pues Amy Winehouse. Muy grande. Sí. Me encanta, de mis cantantes favoritas. Ya mencioné en otros programas que mis dos cantantes favoritas eran Marina and the Diamonds y Lana del Rey. Y el estilo de Lana del Rey se basa mucho en Amy Winehouse, que, bueno, británica. Sus estilos yo creo que tira más para el R&B y el jazz y el soul también. Mucho soul yo veo en ella, y no sé, me flipa muchísimo. Su narrativa también, la historia que cuenta, cómo en sus canciones sí que ella expresa muchísimo el dolor. Las letras son geniales. O sea, a mí me encanta ella, también su estética. No sé, la tengo como un referente en cuanto a, bueno, es estética, estilo musical. Obviamente, pues en su vida personal, por desgracia, no tuvo mucha suerte. Se topó con un capullo, con Blake, que básicamente la jodió la vida, la metió en el mundo de las drogas, que es un mundo muy peligroso, del cual es muy difícil salir y siempre sales con alguna secuela. Eso es el problema del amor tóxico, ese de que te enamoras de alguien de una manera muy tóxica y te dejas arrastrar por una influencia muy negativa en tu vida. Claro, y yo creo que Amy Winehouse es exactamente el ejemplo de cómo no debes vivir el amor. Porque muchas veces nos meten esa idea en la cabeza de ¡ay, el amor tóxico, dar todo por una persona! ¡Ay, qué bonito! Y la cosa no va así. Ni se acerca. Claro. Tú siempre tienes que ser tú misma, aunque estés enamorada. Claro, y si una persona te intenta cambiar, no intentar ayudarte a mejorar, es distinto. Sino te intenta cambiar, intenta borrar tu esencia, intenta llevarte por caminos que no te van a hacer feliz, pues corre. Pero bueno... la canción que os traigo de ella es probablemente una de las más viejas que tenga, así conocidas. La ha escuchado poca gente. A mí es que lo he dicho, me encanta ella y pues me he escuchado prácticamente todas sus canciones. Y os traigo Money No More Jazz and Blues. Thank you. It's always gone within 2 days. Follow my father, his extravagant way. So if I got it, I will spend it all. Camden and Parkway till I hit a wall. I cross my fingers at the cash machine. As I check my balance, I kiss the screen. I love it when it says I got the means to go to Miss 60 and pick up my new jeans. Never let me alone. Too deep at the bar today. Wait with impatience to throw my cash away. For what Russians of JD and Co. Buy their drinks all night and now I am broke. But that's cool, cause I can borrow more from you. And I didn't forget about that 50-pound tip. Tell you what, my advance is coming through. I'll take you out shopping. Can you wait till next June? Yeah. Never let me alone. Had the finance wrong. And though they're all with all bags and shoes, jazz and blues. Jazz and ha sido No More Money, Jazz and Blues de Amy Winehouse, una de las más viejas que se conocen de ella. Yo no la conocía. Ya, es que cuesta mucho encontrarla. Me lo he notado cuando la he buscado. Sí. Pero me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado mucho. Es decir, en general me gusta mucho Amy. Me gustó mucho cuando salió. Es decir, amo ese tipo de música, me encanta el soul. Pues de hecho eso he traído a Nina y me gusta mucho que justo después de Nina suene Amy Winehouse, creo que es como el soul moderno que trajo. Es una pena que la perdiéramos tan pronto porque creo que perdimos mucha música y mucha pasión en esa muerte, pero es verdad que dejó temazos, es decir, brutales, versiones brutales. De hecho, el otro día cuando pusimos a los Toots and the Maytals, tienen una versión de Monkey Man muy buena también. Sí, con ella. Sí. Pues eso, que al final creo que es una artista que trajo de nuevo el soul en todo su esplendor, además, y de una manera súper elegante. Me parecía muy curioso cómo, es decir, con el poco cuerpo que tenía. De hecho, la veías delante del micrófono y a veces hasta te costaba verla. Y se movía de una manera súper espumada, súper rara, súper, ¿sabes? Con movimientos muy raros. Pero y la veía muy pequeñita y con un vozarrón brutal, que eso, en directo cantaba además muy, muy, muy bien. Y bueno, es una pena que pasara lo que pasó, porque al final también en los últimos conciertos alguno iba bastante borracha, bueno, pues al final la vida que acabó un poco con ella, bueno, era bastante triste, pero... A mí algo que me da mucha rabia es que precisamente se la recuerda por esos últimos conciertos. Yo muchas veces discuto de manera muy seria, porque me enfado de verdad, con mi padre cuando dice la borracha. Y no era la borracha, era una mujer que se... Bueno, pues se embaucó en un amor tóxico. La vida le dio de hostias desde pequeña. Y bueno, pues Blake fue la hostia final, por decirlo así. Y en general no me parece bien que se trate de borracha. Es decir, al final el alcoholismo es una enfermedad. Como, uh-huh. como eso, estás enganchado a una droga, el alcohol es una droga, como el tabaco, aunque sean legales. Entonces, si estás enganchado a ello, eres un enfermo. Y el problema está en que lo que tienes que hacer es curarte. Si a tu alrededor todo lo que tienes te potencia esa enfermedad, pues es imposible curarte. Claro. Y es un poco, yo creo, lo que le pasó a Amy. Que bueno, estaba con la persona equivocada y que lo que hacía era potenciar su enfermedad. Básicamente, sí. Pero bueno, la verdad es que es una pena, porque ya digo que, joder, que era muy joven. De hecho, creo que está dentro de los... Está en el club del, de los club del 27, que es el mítico club en el que entra Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, pues eso, músicos que con 27 años nos dejaron y por desgracia pues dejaron de expresarse cuando eran músicos increíbles. Pero bueno, por desgracia la vida es así, pero nos dejó temazos, canciones impresionantes y lo que hay que hacer cuando una persona así nos deja es disfrutar de su música y olvidarnos de ese tipo de chorradas. Y ya está. No sé si has visto el documental. ¿Eh? ¿Has visto el documental? Sí. Sí, yo es que no he podido verlo y me han dicho que está bastante bien, ¿no? Está muy bien. Es decir, ¿lo recomiendas? Sí. Okay, a ver si consigo verlo porque tengo ganas. ¿Te podría pasar el enlace? Vale. Vale, pásamelo. Vale, guay. Vale, pues voy con un... Me gusta que hoy el programa sea tan femenino. Así que guay, voy también con otra cantante negra, ya sabes. Hoy yo vengo de mujeres negras. Esta no tiene mucha implicación social, pero es verdad que creo que es una música que, bueno, lo petó en los finales de los 70, 80, que es la música disco, y ella es una de las que más hizo famosa esta música. Bueno, yo creo que la presento, lanzo la canción y luego hablamos de ella. La cantante es Donna Summer, que es mítica en este mundo, y la canción es Bad Girl. Girl. Pues esta es Donna Summer con su canción Bad Girl. Es considerada la reina de la música disco. Pues eso, tiene muchísimas canciones famosas. De hecho, fue de las primeras artistas en conseguir en los Billboard de Estados Unidos en tener 3 discos seguidos en el número 1. Ganó 5 Grammys. Y fue en 2004 una de las primeras artistas incluidas en el Salón de la Fama de los Estados Unidos de la música dance, junto a Barry White y Bee Gees, es decir, que había una mujer ahí presente. Bueno, primero, no sé, ¿qué te parece, Donna Summer? ¿Qué te parece esta canción? Bueno, a ver, la he escuchado, obviamente. Si no has escuchado esta canción, ¿es que vives debajo de una cueva o eres Noah? ¿Qué? Noah, un saludo. a mí me encanta Donna Summer. He escuchado de ella todo el mundo, pero a mí me parece una grande. O sea, sí, lo es. De hecho, me gusta mucho esta canción porque la letra habla de la prostitución directamente. Sí. Es decir, habla de las chicas, la llama chicas malas porque es como la visión que tienen de ellas. Y bueno, en parte de la canción dicen que son chicas tristes, que tienen que dedicarse a esto claro, porque no tienen otra salida. Entonces, bueno, me parece que es una canción alegre, pero que habla de algo. Sí. Es lo típico, una canción con un ritmo muy alegre y luego la letra, que también, bueno, pues representa un poco cómo ve la sociedad la prostitución, es decir, como algo alegre, un vicio que se lo hacen porque quieren, pero luego ves realmente lo que pasa. Sí, que al final, bueno, es un trabajo que la mayoría de veces es por necesidad, pero bueno. Sí. Aparte de bueno, es la reina de la música disco, con lo cual es una influencia para muchísima gente hoy en día. De hecho, hay pues Kylie Minogue, Blondie, Joe Frusciante de los Red Hot, han hecho versiones de sus canciones y parte de su canción, es decir, samples de sus canciones, las ha utilizado Beyoncé o Madonna incluso para alguna canción. Y una cosa muy curiosa es que la canción Fuego de Pasión de Mónica Naranjo es una versión adaptada de una canción suya. Sí. Así que, bueno, llega hasta gente de este país, porque bueno, es una influencia mundial. Y bueno, hablando de gente de este país, que te ha quedado muy, muy patriótico eso de gente de este país. Es que a veces me sorprendo de que gente de este país tenga cultura musical. Me cuesta, porque creo que, por desgracia, en este país no se cuida mucho la cultura. Entonces, cuando pasa esto, me sorprendo y muy positivamente. Bueno, yo creo que en España también tenemos buena cultura musical. La tenemos, pero no se cuida. Y bueno, un ejemplo que tenemos en común, Escape. Venga, vamos con Escape, ¿eh? Escape yo creo que sí que es una de las bandas españolas como que más diversidad de audiencia tiene, porque lo pueden escuchar perfectamente pipiolos como yo y, bueno, gente que lleva mucho tiempo siendo joven. De hecho, Escape son gente que lleva mucho tiempo siendo joven. Es decir, ten cuidado lo que dices. Porque voy a decir una cosa muy, muy, muy de mi abuela, ¿vale? Escape son de mi época. Lo sé, es una frase que duele. ¡Abuelo! Pero guay, me encanta que te guste Escape. Ay. De hecho, conozco a la hija de Pulpu. Qué guay. Sí, la conocí en el metro. Estábamos las dos llegando tarde a nuestras respectivas casas. A tope. Y bueno, Alicia, si estás viendo esto, un saludo. Lo estará escuchando, pero bueno. Bueno, sí, soy un poco tontita. Eso lo has dicho tú, ¿eh? Pero tú también lo piensas. No, jamás. Oh, bueno, Escape, un grupo español, ya lo hemos dicho, se formó en 1994. De hecho, no es español, es vallecano. Eso es importante recalcarlo. Vallecas es un país independiente. Prácticamente. Yo creo que sí, debería serlo, ¿eh? Países de Europa, pues Francia, Italia, España, Vallecas. ¿Te imaginas que lo dan en los colegios? Ojalá algún día la independencia de Vallecas de España. Y que luego se independicen de Europa también. A tope. Bueno. Sus letras, pues, tratan muchas temáticas actuales, como el anticapitalismo, el antifascismo, la antitauromaquia, antiimperialismo. también a la Iglesia Católica, veo muchísimas críticas bien fundamentadas, luchan por, bueno, tienen canciones como Colores, que hablan sobre el colectivo LGBT, de sus derechos, o sea que es un grupo que transmite valores muy buenos, unas ideas políticas que yo comparto mucho, y Ángel imagino que también. Es un grupo que con el que me he criado, entonces, sí. Bueno, ahí está. Tiene... Yo no me he criado con Skater. Yo sí, les he visto... Sí, porque son de tu época. Exactamente. Pero... ¿Y qué canción traes? Porque tú traes Yo traigo Abolición, que es una canción contra la tauromaquia, que me parece que está muy bien fundamentada y que, bueno, a un par de personas taurinas, pues no les vendría mal escucharla. Yo creo que a todas las personas taurinas les estaría... No sé si escucharla, pero por lo menos... la letra. Sí, la letra, y entender que hay ciertas tradiciones que a lo mejor hay que olvidar, pero bueno. Guay, pues la ponemos. Venga. Habéis visto, porque obviamente aquí no hay cámaras ocultas, pero estábamos poniendo la canción y Ángel y yo nos hemos puesto como locos. Pues sí, la verdad es que encima es que no recordaba que fuera del primer disco y para mí es como tener 18 años otra vez, es decir, tal cual. De hecho, te voy a contar una cosa súper curiosa. Yo, mi primer concierto de mi vida fue en la Sala Canciller, que ahora ya no existe, que estaba en San Blas, y fui a ver a Extremoduro. ¿Vale? Y casualmente el grupo, lo que pone grupo invitado, pues eran Escape, presentando este disco. Entonces, claro, mi primer concierto, sin querer, fue un concierto de Escape, porque yo era Extremoduro, pero Escape era los teloneros y yo no lo sabía. Y de ahí luego surgió pues todo esto de, bueno, que son una banda mítica en Vallecas y mítica en el mundo. Es decir, es una banda que en Latinoamérica lo peta de una manera brutal, sí, y sí, en Francia y en Alemania, es decir, en Europa también. Es verdad que en España no está tan valorada como en Latinoamérica o en Europa. Y en parte ha sido por este movimiento así un poco crítico muchas veces de lo comercial o no, ese tipo de chorradas que en este país se dice mucho, pero para mí es una banda que respeto muchísimo porque ha hecho siempre lo que ha querido y siempre, sus letras siempre han sido comprometidas. Entonces para mí son unos grandes, me encantan. De hecho han sacado disco hace poco y me lo he comido enterico y lo he escuchado muchas veces. Igual. Sí, sí. Y bueno, y encima han llevado siempre la bandera de Vallecas a todos los sitios donde han estado. Es decir, que una banda haga que un barrio como obrero como Vallecas sea conocido en cualquier parte del mundo, pues me parece una flipada, ¿sabes? Así que ya me encantan. Sí, la verdad. ¿Tú qué canción nos traes de Escape? Pues me ha costado mucho, pero es verdad que hay una que siempre, siempre, siempre escucho que me mola mucho, así que la vamos a poner. La canción se llama A la mierda. Orgullo nacional, patriota virtual, héroe militar, xenofobia, muñeco demencial, parálisis mental, escoria cerebral. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. Qué difícil es hablar con la pared, menguar tu estupidez, tu xenofobia, hacerte comprender que tu agresividad se puede responder con mala hostia. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. Perder la dignidad, tu forma de pensar. Te quiero recordar que somos muchos más y vamos a combatir tu xenofobia. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siémbrame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siémbrame la libertad. Radical, gritaré nazis nunca más. Oh, oh, oh, seguiré en mi condición de radical, gritaré nazis nunca más. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siémbrame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. A la mierda, a la mierda lo que puedas ladrar, a la mierda, pues eso, que a la mierda. Que, bueno, que supongo que sabes por qué traía esta canción, pero lo suelto. Básicamente es eso, es decir, cualquier tipo de xenofobia, es decir, racismo, LGTBfobia o machismo, habría que erradicarlo de este mundo, y es una manera de bueno, pues de mandarlo a la mierda. Es decir, todo este tipo de conductas sobran, y siempre hay que pensar en positivo, intentar mandarlo a la mierda y pensar en la libertad. Sí, bueno, hay que luchar contra este tipo de conductas. No sé, es que estoy de acuerdo. Sí, bueno, que en general las canciones de escape lo que tienen es eso, que reivindican valores en el que todo el mundo cabe, que al final es lo más importante en esta sociedad, no excluir, no crear odio, y que todo el mundo pueda vivir tranquilo, en paz, en el sitio que decida vivir. Lo único que no cabe y no debe caber es la intolerancia. Tal cual. Bueno, pues no sé, creo que estamos acabando el programa, pero ¿sí? Yo creo que podríamos poner la canción mítica, así muy a lo loco. Ya sé que es la canción que tocan en las orquestas, que todo el mundo conoce y se sabe la letra, pero mucha gente no la entiende, o por lo menos no la lleva a la práctica, pero creo que es importante, que al final es la canción de escape, que habla de la clase obrera, que habla del barrio, ¿no? Yo creo que molaría ponerla. Sí, aunque sea para que esta vez, por favor, que la gente escuche la letra, más que nada. Sí, sí, eso es importante. ¿La ponemos? Venga. Venga, pues vamos con el vals del obrero. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Somos la revolución! ¡Viva la revolución! Estos están los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado de bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. Les importan cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pingo. Resistencia. Pues nada, esto es el vals del obrero, que yo creo que lo ha bailado todo el mundo en las fiestas de su pueblo. Claro, todo, ¿verdad?, el mundo lo ha bailado, pero casi nadie lo ha escuchado, creo. Sí, sería importante que de vez en cuando os pongáis escape por no sé, por trabajar un poco la conciencia social, sobre todo. Claro. Me gusta mucho esta canción porque al final es una... Bueno, es la bandera de la clase trabajadora, que mola mucho. La han llevado también pues por todo el mundo. De hecho, luego escape en su barrio... Es decir, que no llevan la bandera y luego en su barrio nos implican, que son un... Bueno, pues son chavales que siempre han sido de Vallecas, que siguen viviendo en Vallecas. Ahora, a ver, chavales. Ya no son tan chavales. Bueno, cuando lo eran. siempre hemos sido muy chavales, en general. Y, de hecho, pues en el momento más complicado del COVID en Vallecas, organizaron un concierto benéfico, ¿verdad? Que luego no pudieron darlo porque dos estuvieron contagiados, pero bueno, que están ahí cuando el barrio lo necesita, que eso es muy importante. Así que nada, yo creo que ha sido un programa bastante interesante con sí, cositas muy, muy variadas, ¿no? Ha dicho up porque le ha dado un golpe con la boca al micro. Sí. Así que vamos a despedirlo, yo creo, ya, ¿no? Bueno, sí. Hombre, si quieres quédate, yo me voy. A ver. que seguro que tienes cosas que hacer. Tengo que quejarme de los viejos. Por bueno, ejemplo. Eso ya lo hago aquí. La verdad es que sí, ¿eh? Qué suerte tienes de tener un espacio en el que puedes quejarte de la gente mayor. Claro. Y con una persona mayor, que es lo mejor de encima, todo. Encima, de frente, ¿eh? Claro. A los ojos. con inquina. Pues nada, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Sí. En fin, no, esto no significa que no volvamos a hacer otro programa, ¿eh? Sí, porque eso ha sonado muy de, bueno adiós, sí, música de joven sí, ya no existe. No es por ti, es por mí y todo ese bueno, rollo. Sí, sí. El viejo ya, por desgracia, no nos acompaña. Joder. Estoy sano, no os preocupéis. Sí, por sí, favor. Creo que me voy a morir yo antes. Bueno, hay posibilidades. Y más como está la cosa ahora mismo en el mundo. Sí. Pero bueno, que yo creo que mejor despidamos el programa antes de que esto vaya más. Y empiece ya la violencia física. Eso ya fuera de micro. Pues nada, que encantadas de estar aquí, ¿no? De volver a hacer un programa y que en 15 días volvemos. Bueno, ¿verdad? Yo soy Sonia, la joven. Yo soy Ángel, el viejo. Y esto es Música Viejoven. Música Viejoven. Adiós. Adiós. I've paid my due, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And that mistake, I've made a few. I've had my shoes and taken my fees, but I've come through. We are the champions, my friend. We'll keep on fighting till the end. The world. I'm taking my bows and my curtain calls. You brought me flaming fortune, everything that goes with it. I thank you all. But it's been a bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't.